calm and wild. A wonderful bueno, David Morrison, ¿qué tal? Muy desanimado. Hombre, todos los días igual, macho. Es que Pablo Carbonell me pone enfermo. ¿Pablo Carbonell? Los toreros muertos, ¿no? Ah, no te entendía, sí, sí. Pero bueno, es la sintonía que tú elegiste, te recuerdo. Es verdad, sí. Amigo. Perdón, era un momento de animación impropiado. Bueno, está bien, que te metas en el papel de desanimado. Pues estoy desanimado porque hoy me levanté, yo trabajo en una editorial de libros de texto. Eso es verdad. Y estamos en épocas de examen. Uh-huh. Y esta mañana salgo a la calle y encuentro un libro mío destrozado. ¿En serio? Sí, porque se ve que algún niño... Era un libro para sexto de primaria, ¿eh? Hostia. Un niño había hecho su control del final del año y había destruido el libro. Hombre, oh. Pero y el gusto que daba hacerlo. Yo he de reconocer que, sí, que pero, en al, pero, alguna algún libro se lo he hecho. Pero eso voy, Joan. El gusto que da crear basura. Que me parece muy peligroso. También tengo un amigo de 12 años. Eso suena mal, pero bueno. Tu amiguito, ya. Que iba de viaje a Italia. Uh-huh. Viaje con su familia y tal. Entonces yo le regalé una cámara de usar y tirar. Uh-huh. Digo, mira, como no tienes cámara, es una familia así humilde. Digo, te regalo esta cámara y utilízalo y tal. Va de viaje, vuelve y digo, bueno, vamos a hacer las fotos. ¿Dónde está la cámara? Y me dice, pues la tiré. Entonces, yo creo que los dos datos están relacionados. Porque yo creo que los niños han aprendido de nosotros que acabar con el mundo tal como es depende de consumir este mundo a una velocidad... A punta pala, ¿no? A una velocidad descomunal. La frase esta famosa de Marx, que el capitalismo contiene su propio la semilla de su propia destrucción, les hemos pasado a los niños como consumiendo se acaba antes y ahora habrá algo mejor. Yo creo que no está bien. ¿Tú crees que no? Vaya por Dios, ya entonces, llegó el moralista. Yo os animo, desde mi papel aquí, a no consumir nada. Pero nada, nada. O sea, nada, no... Nada, nada. Porque... Comida o... Si, bueno, comida sí, pero comida hecho en nuestros balcones, en los floreros... En nuestras cuevas, patatas, en nuestras tomates, cuevas, ahí en lo que Atapuerca. Sea. Porque consumir se ha vuelto una especie de... Por ejemplo, para mí toda la rebeldía hoy en día está contemplada. Está contemplada. Por los que mandan, ¿no? Estoy un poco político hoy, pero no. No, bien. Entonces, mola. Hasta tal punto que no ver un partido de España parece una rebeldía. Es verdad. ¿No? Y es ridículo. Entonces, yo creo que mejor que comprar una cámara de usar y tirar, pues no la compres. Y punto. ¿No? Claramente, ahí la metáfora se ve diáfana. Pero hoy voy a ser breve porque si no me alargo mucho. Y la basura a la vez es bonita. Os animo a no consumir porque me parece que eso sí que es la forma de acabar con esto. Pero a la vez la basura puede ser bonita. Después de ver... el libro mío destrozado por la calle, que a mí me dio gusto, ¿eh? Sí. Y después de pensar en mi amigo este de 12 años que tiró la cámara, bajo al metro y veo un tío delante mío fumando en la escalera mecánica. Y pensé, ole tus huevos. Sinceramente, torero. Pero estaba muy, muy, muy, muy, muy delante de mí y tiró la colilla. La colilla cayó en... La rendija del... En la rendija entre la escalera y el rellano. Uh-huh. Y cuando yo llegué a la última, la parte donde saltas al rellano, ¿sí? Ahí estaba dando giros y giros y giros y giros. Y me pareció una imagen muy bonita. Y me gustaría dejaros con esa imagen. Pero, como la bolsa American Beauty un poco, ¿no? Al final el desanimador so saca poesía de la realidad. Sí, señor. Hoy te veo contento en el fondo. No sé, igual desde el Club del Pepino. Bueno, y lo último, que no os desaniméis porque para eso estamos dos temas. Joder, qué bonito. Yo te daría un abrazo, pero es un lío aquí levantar a todo el mundo. Que está muy lejos.